Vanessa Paniagua, estudio castellano y literatura, tengo 25 años. Yo comencé a sufrir discriminación cuando estaba niña, cuando prefería jugar con un carro que con una muñeca, y mi mamá me decía, no se puede vestir con una blusa azul porque ese es un color de hombre. Mi mamá era alguien muy estricto, las mujeres para mi mamá debían maquillarse, debían ser diferentes a como yo era, ¿verdad? Entonces por ahí comenzó el asunto de discriminación en mi caso, y hay muchísimas cosas en las que uno sufre discriminación. A mí en lo específico, lo que me ha generado es como ira por dentro, como ganas de cambiar algo, ¿verdad? Porque yo siempre he considerado que si uno quiere cambiar las cosas, debe empezar por uno mismo. Entonces, para evitar ese tipo de discriminación y situaciones de ese tipo, lo que he hecho es tratar de primero normalizar yo mi relación y verla yo como algo normal, que yo puedo tomar a mi pareja de la mano y sentirme yo orgullosa de esa relación, no sentir que estoy haciendo algo malo, y yo diría que por ahí es donde uno empieza. Esto fue una producción de CIPAC y la Asociación Voces Nuestras.